Ahora nos ven, ahora no nos ven. Damos un poquito más de retorno acá en el Auri. Estamos en poco y aguante, un poquito menos. Ahí. No, está muy fuerte. Un poquito menos. Ahí, hola. Muy fuerte. Ahí. ¿Te escuchas muy bajo? Yo me escucho bajo. Yo escucho fuerte. Ah, capaz que tengo un problema yo acá en el pin este. Bajar un cachito. Estoy como la negra Bernassi. ¿Viste que dijo? Esto anda todo para la mierda. ¿Ahí estás? Está fuerte, pero bueno. Bueno, ahora lo arreglamos en la tanda. Poco y aguante. Un programa pesado. Estamos en temporada final. Opa. Y ahora no sabemos qué decimos. ¿Viste? ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Estamos al aire. O sea, saliendo por cosa. Estamos a través de Radio Municipal GeneralRodríguez.com. Estamos a través de el Facebook del programa de radio. De la radio municipal. No estamos saliendo a nuestras caras. Salieron en un momento así y después pusimos el flyer de Pau y Aguante. Para que nos vean las caras de cansancio. El cansancio, la vuelta a la rutina. Ay, sí. A mí me duele todo. Pero bueno, estamos acá poniéndole el pecho. ¿Viste que tenemos un veranito de San Juan, el que siempre yo rompo las bolas? Sí. ¿Qué es este el que viene ahora? ¿Es este veranito de San Juan o no? Yo creo que ya lo busqué en algún momento. ¿Veranito de San Juan cuándo es? Para mí no. ¿Para vos no? Y no. Entre el 22 y 23 de junio. Nada que ver, estamos en agosto, casi. O sea que no es este, el veranito de San Juan. Por ahí se atrasó un poco. Se atrasó. Pero viste que. Cuando uno viene, me pasó, viste que uno, cuando está en modo cebolla, que se va poniendo la campera, el buzo, la campera, el buzo, sí. La campera. Sí. Medio como que llega un momento del año en que la remera es una remera random. Casi te digo que puede llegar a ser la del pijama también. Y uno vive en ese limbo de, che, ¿qué remera tengo puesta? No sé, total, voy a andar de buzo y de campera todo el tiempo. Sí. Salgo hoy. Saliste de buzo de campera y salí campera con pará, buzo. Porque ahora implementé remera térmica. Estoy en esa etapa de modo viejo. Estoy en esa etapa de calzoncillo largo y remera térmica. Entonces, llego al trabajo, acalorado. Yo soy de transpirar mucho, igual también, debo reconocer. Y dije, bueno, me voy a sacar el buzo. Porque ni siquiera llevé la campera, la tengo en la mochila ahí durmiendo. Y después dije, ah, ¿qué remera tengo? no por eso estamos saliendo sin cámara, ¿eh? Tengo una de Inner Force, Team Inner Force, que están ahora por Brasil girando, los muchachos. Pero debo decir que me parece, viste que es de esas remeras. ¿Qué? Que las lavas y se achican. Entonces, creo que es la segunda o tercera vez que la uso. Y siento como que está más cortina. Más cortina. Debería ser el reclamo igual. Siento que está, viste cuando, aparte, no solamente eso, sino que tengo un pantalón que me queda medio ajustado también. Entonces me siento casi un plomero. El otro día estaba buscando un plomero, nunca encontré en la otra radio. Pero me siento esos, casi un mecánico, digamos. Un plomero de la vida, un albañil, próximo a mostrar la raya del ojete. ¿Viste? Como que tengo miedo a agacharme. Y sí. ¿Pero por qué te vas a agachar? Por cualquier cosa. Porque se me cae la lapicera y me tengo que agachar. Aparte, ¿viste que cuando no te tenés que agachar, es como que la vida te va poniendo cosas donde agacharte? Se cae una vieja delante tuyo, vos decís, ¿qué hago? No, ya fue, no la ayudo, porque si le ayudo a la vieja se me ve medio ojete. Pasan esas cosas. encontrás plata tirada en el piso. Vos decís, ¿qué hago? ¿Me agacho a agarrar 20 pesos? La otra vuelta veía en la cancha, me causó mucha tristeza por Juan Manuel de Rosas, un billete de 20 pesos en el medio de ahí, entre la multitud, llegando a la cancha, no dentro de la cancha. Y nadie lo quería agarrar, porque es como, no me voy a agachar por 20 pesos. ¿No? Yo no lo vi, si no lo agarraba. No, y aparte yo, es como que la avisé a uno, le digo, che, hay 20 pesos. Y me dijo, sí, pero no son míos. ¿Viste? Nadie se quería hacer cargo. Y otro dijo, bueno, yo los agarro, ¿viste? Como que no vale nada. Por ahí, si te faltan 20 pesos, para algo, comprar algo. ¿Qué compras con 20 pesos? No, por ahí tenés plata y justo te faltan 20 pesos y esos 20 pesos te vinieron bien. Pero te lo regalan. Si te hoy en día, ¿cuál es el límite de guita? No te regalan nada. Sí, pero si te faltan, ¿cuál sería el límite? Poné, si te faltan 100 pesos, te lo dan. De hecho, pasa ahí en la cancha pasa de que la birra 2 por 1000, 2 por 1000 y una por 600. Y vos decís, che, tengo 500, quiero una. Bueno, toma dos, te dicen. Bueno, toma 2 por 500. Porque eso, porque salimos campeones. No sé. Depende el vendedor también. Para ahí te toca una Ortiva y no te la quiere vender y bueno. Es un engaño el de, para mí... O por ahí el de cancha sí es más gaucho, pero cualquier otro no creo. ¿Vos decís en que almacén sí? Vos vas y te falta, te lo dan, ponen en Carrefour. Nah, bueno, pues estamos hablando de una empresa multimillonaria. Bueno. Que tienen los precios más bajos. Ojo, capaz que te dicen, bueno, no, si te estoy achicando tanto los precios que... pero debería bueno. Debería de alcanzarte, dice. Que debería, claro, debería alcanzarte. ¿Por qué no compras, en vez de la primera marca, por qué no compras mi Carrefour? Y te llevas esas marcas pedorras. Pero bueno, ahí estamos. Así. Estamos en Pogo y Aguante. Programa pesado. Vuelta de vacaciones, ¿cómo te...? Vuelta de vacaciones que no hicimos nada, ¿no? Es que estuvimos en las leñas. Haciendo nieve, haciendo muñequitos de nieve, sino que tuvimos en casa. En las casas, vayan para las casas. La primera semana, sí, la segunda, bueno, me tocó, pero un par de horas nada más. A la mañana también. Bueno, tenía todo el día libre. Es como los que te dicen, pero de laburar es hombrear bolsas en el puerto. ¿Viste que nunca te agarraron eso? Claro, al operador que también viene cansado de sus vacaciones. Y que también estuvo en su casa. Uh-huh. Uno puede venir estar cansado de no hacer nada. Mentalmente, exactamente. Siempre. Yo soy soy de ese del mentalmente. Claro. Bueno, ahora es la espalda. Y ahí tiramos, es el peor de los cansancios. Incomprobable tampoco. Y no. Para mí. Yo creo que tiene que ver más con la depresión. Esto de, estoy cansado, no quiero hacer nada. Lo que pasa es que, claro, mentalmente ya te tira para atrás todos los planes. Si a vos te duele algo del cuerpo, como que, bueno, yo qué sé, de última, si tenés ganas de salir, le metés una pasta y salís. No cualquiera. No fideos o algo de eso. Algo para levantar, un poco de carbohidratos. Quería buscar algo de novedades. Acá estamos en Pogo y Aguante. Porque estaba viendo... Como para arrancar este programejo, ¿qué tenemos de hoy? ¿Tenemos información? ¿Varias? ¿Está prendido el aire? Está prendido el aire. Va a estar tocando la gente de Renacer el sábado 2 de septiembre, grabando disco en vivo. Y hoy, hace 9 horas, lanzaron un comunicado que dice así, buenos días para todos, como venimos anunciando, el sábado 2 de septiembre vamos a estar grabando un nuevo disco en vivo en Niceto Club. Será un disco muy especial. ¿Por qué? Porque este disco en vivo marcará el final de una etapa. Y acá les tengo que comunicar que después de 22 años ininterrumpidos cantando en Renacer, este será mi último disco al frente de la banda. Obviamente está hablando Cristian Bertoncelli. Sí. Y acá les tengo que comunicar, bueno, ahí está. El final de esta etapa dará paso al comienzo de un nuevo renacer, porque el fuego no se apaga y el Fénix seguirá su vuelo. Ah, mira, yo lo había tomado por el lado de que no iba a estar mal Cristian y chao renacer. Fueron 22 años increíbles y me gustaría poder ir despidiéndome de cada uno de ustedes en lo que resta de este año. Muchas gracias por todo y a todos por todo. Salud y buena vida les deseo de corazón en nombre mío y de mis compañeros Cristian Bertoncelli. Bueno, la invitación es sábado 2 de septiembre, entradas físicas, 3.000 pesos por Mercado Pago en renacer.metal. Y hay un número de teléfono 11 59 34 76 75. Va a estar la banda Jezabel como invitada. Van a dar un show acústico, dice. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, viejo? ¿Qué queremos inventar? Jezabel exclusivo acústico. No me convence el acústico. No soy de los acústicos. Pero bueno, esa era la novedad. Se va Cristian Bertoncelli. A vos no te gusta Renacer, pero a mí sí. No. Y Renacer me lleva a una etapa de mi vida donde yo era muy joven. Era un purrete. Y iba a ver a Renacer porque ya Imperio no existía. Y lo iba a ver, por ejemplo, recuerdo una fecha en el 4 de Copas, en Moreno, donde uno dice, bueno, 4 de Copas, un lugar, lo viéndolo de afuera, traspasa la publicidad del gobierno a votar próximas elecciones. 4 de Copas, vos te lo imaginás, bueno, un lugar de shows. Un lugar amplio. Sin embargo, entrabas y era como el un antro. Era como mi pieza. Creo que la altura de mi cama era más alta que el escenario. No había escenario, me parece. No, había un pequeño... Un escaloncito había. Que le daba un... No sé qué era. Habría que rememorar ahí. Viste que no existían fotos. pero bueno, en mucho tiempo hemos acompañado a Cristian y a toda la banda. Y me quedó ese recuerdo en 4 de Copas, porque me acuerdo que alguien bardeaba a uno de los músicos y en un momento se cansó y dijo: tiene que cagar a trompada. Se cagaron a trompada. Y no se cagaron a trompada. Pero no me acuerdo, era por una boludez también. Era como, viste, que tocaste un tema de no sé qué. Bueno, tocaste un tema de no sé qué. Y el chabón en un momento se cansó y dijo: déjate romper las pelotas, que te voy a cagar a trompadas. Y no pasó. Pero bueno, arrancamos. Pogo y Aguante 2017. Tenemos mucha información. Y lo que no tenemos información lo vamos a inventar. Estamos en Pogo y Aguante, esto es Radio Municipal 89.5 y hay un montón de repeticiones porque, como dijimos la semana pasada en modo de fichas, ya somos internacionales, salimos por Puerto Rico. Es más, el próximo programa lo voy a hacer en neutro. ¿Cómo están ustedes? Pero tienen que reemplazar la R por la L. No, eso es complicadísimo. Bueno. Complicadísimo. Aparte, a mí me gusta marcar mucho la R. Allá pasa, mirá. Gente de familia que pasa en bicicleta saludando por acá, por la calle 2 de Abril. Arrancamos Renacer el sábado 2 de septiembre, grabación del disco en vivo. Capaz que voy, ojo, dejo una puerta abierta. Nueva Sangre, Rainbow in the Dark en versión en castellano y Entre la Gloria y la Traición. We'll be right back. Thank you. atención, estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado, es un buen momento. Volvemos al aire, estamos en Pogo y Aguante y decíamos, ¿no?, que se viene esta despedida. Pensé que era como que Renacer no iba a existir más, seguramente tendrán un nuevo cantante. Sí. Ya hago la apuesta, para mí va Javi Barros. Pero bueno, para mí, para mí. Escuchamos Nueva Sangre, Rainbow in the Dark, en versión en castellano. Tema de Dio, y Entre la Gloria y la Traición. Lo vi la última vez cuando tocó con Ripper Owens y con Udo, y me gustó. Estaba este baterista Gabriel Ganso junto a Renacer, que le daba un toque más trayero a la banda. Por momentos quedaba muy bien, por momentos parecía como que Ganso estaba en otra sintonía. Al rato nomás anunció que se iba de la banda y que iba a seguir con Los Reinará la Tempestad. Y bueno, ahora esto de que Cristian se va de la banda, entiendo que está tocando con Abismos en el Cielo, que sería como una suerte de Imperio. Imperio también existe todavía en otro formato, en formato de ficha, sin ninguno de los originales. Pero bueno, está el nombre ahí, no sé cómo es medio la polémica entre Imperio y Abismos en el Cielo. Así que bueno, nada, va a tocar en septiembre Renacer en Niceto Club, despidiendo a Cristian Bertoncelli y grabando el CD en vivo. Algunos saluditos que hay que hacer en este día, en esta noche. Beto Morón, lo tengo agendado así, al señor Beto, saliendo del laburo, dice, y escuchando Pogo y Aguante, y acá nos manda una captura del estéreo, del auto que está palo y palo escuchando la radio municipal 89.5, así que un saludo para Beto. Charlie Bursesi, que cumplió ayer nomás. ¿Cumplió años? Cumplió 52 a la cabeza, decía que había que jugarla, hay que ver si sacaron unos mangos en la quiniela. Y estamos esperando el anuncio del Charlie Fest, porque el que es gran productor ahí, conoce muchas bandas, conoce muchos DJs, viene del palo de los DJs. Va a ser joda. Y yo calculo que debería armar un fin de semana. Todo el fin de tipo semana. Tipo un festival. Un festi lindo. Así que bueno, un saludo para Charlie. Mi viejo creo que está escuchando también. Hoy saludo. Tuvo un estudio ahí medio complejo. Y tiene que estar haciendo reposo. Así que un saludo para mi padre, para Don Goyo, que está escuchando el programa. Creo que con mi hermano. Ahí haciendo el aguante. En un rato vamos a pasarle algún temita para ellos, para que suban el volumen en casa. No los que vienen ahora, porque los que vienen ahora son, como diría él, una pelea de perros. Pero si yo te digo Cripta, si yo te digo Fernanda Lira, sí. ¿Qué sabes vos? Vos deberías saber más que yo, ¿no? Es una banda. Es una banda. Y Fernanda es la cantante y bajista, me parece que es, de Cripta. ¿Una banda brasilera puede ser? Banda brasilera, bajista y vocalista. Tengo dos notas acá. Estuvo siendo noticia. Sí. La novedad dice aquí, Brasil, de no creer. Artista en Brasil pide a fans donaciones, quiere independizarse pero no le alcanza. Y dice la bajista de la agrupación Cripta, pidió a través de las redes sociales donaciones de cualquier cantidad, pues notó que todo es muy caro y no le alcanza el dinero para ser independiente. Y dice así, la meta de muchos es... Bueno, a ver si está la publicación, porque estaba viendo el comunicado de ella. ¿Te enteraste de eso? Vi que hace un rato que había puesto que iba a donar el dinero que recaudó. Sí. Pero no sé a qué. Pero aparte hay un montón de memes, como ella, sí, como gritando, ella pidiendo, llenando. Había una heladera en forma de Marshall, ¿la viste esa? ¿Viste? Sí. Como que no podía llenar la heladera o no podía comprar una heladera. A ver qué dice. La meta de muchos es la de tener un lugar propio donde podamos, ya sea tener una vida en pareja, familia o hasta en solitario. Pues al no estar bajo techo de nuestros padres, habríamos entrado de lleno a la vida adulta. Ser independiente sale muy caro. Optó no por trabajar más duro, sino por pedir que le hagan donaciones. Dice el informe este que largaron acá en tribuna.com de México. Y que, bueno, nada, hace un poco de burla de esta chica Fernanda Lira, bajista, que descubrió que la vida adulta es bastante cara. Va a ver cuántos años, 33 años tiene. Un poco tarde, me parece, se dio cuenta. Y bueno, y después sí, la novedad, después de tanta polémica, que sí, que no, que es muy caro, que cómo sale a pedir a los fans y demás. Se defiende tras recibir numerosas críticas, y lo que termina diciendo es esto de que decís vos, que va a donar su, no sé si igual junto a tanta guita, a ver si no encuentro acá el, habla de los ahorros y demás, y habla de que va a estar terminando, va a donar entre sus fans. No sé, que hará un sorteo. Entiendo, le va a devolver el dinero. Le va a devolver el dinero. Y bueno, también sacó un comunicado que dice, bueno, me encantan mis seguidores, para mí también son un apoyo. Y mi intención era pedir ayuda a los seres queridos, cosa que todos hemos hecho en la vida, pero a veces se me olvida lo expuesto que están mis perfiles y que tampoco todo el mundo mola. ¿Qué sería todo el mundo mola? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos? No, ni idea. Aclaremos algunas cosas. Sí, tengo 1000 planes para los próximos meses. Sorteo mi viejo bajo. Sortear mi viejo bajo. Abrir por fin mi Patreon, que es una suerte de lugar en la web, ¿no? El Patreon, que también recibe una ayuda. Seré constante con mis trabajos paralelos cuando vuelva de la gira, porque sé que incluso trabajando con la banda y otras cosas, la lucha durará un tiempo. Sin embargo, estas cosas tardarán en salir del papel y ponerse en práctica. Pasé por un cambio abrupto y ahora tengo que salir. Tengo prisa por conseguir lo básico para poder moverme. A partir de que tuvo alguna situación, ¿no? En su hogar, digamos, por eso es que se quiere independizar. ¿Tenés esa data o no? No, eso no. He visto a varios amigos en esa situación, he ayudado a varios y nunca he visto ningún problema, pero entiendo que no todo el mundo lo ve así. Nunca os pedí que me pagarais una casa entera amueblada. Aunque quisieran, sería imposible. ¿Sabes? Cuando te mudas y haces una fiesta con tus amigos íntimos y te regalan cacerolas y cosas, hacen en forma de pregunta, claro, como decir, ¿viste? Cuando tenemos que hacer eso nosotros. No, pero acá habla de mudanza, no habla de. Ah, sí. Teníamos que hacer una movida esa. Bueno, ese era el plan, pero fue completamente distorsionado por la gente, como si yo quisiera que vosotros pagarais todas mis cuentas. Si os habéis sentido así de ofendidos, lo siento mucho. Igual la traducción está al español, porque ella es brazuca. Sí. O sea que dijo brigado. Y bueno, sigue explayándose la gente, esta chica Fernanda, que viene de nervosa o no, o yo me comí cualquiera ahí. Sí. Que Nervosa es otra banda de Brasil, de thrash death metal. Y también lo que estaba viendo es que Crypta, casualidad, capaz que viene por ese lado, mañana presenta una nueva canción, un nuevo single, el tercer single de The Other Side of Anger, se llama así. Y vamos a escuchar a no a Fernanda Lira pidiendo para su mudanza. Pero vamos a escuchar a Crypta haciendo Lolo's Rings y Nervosa haciendo Endless Ambition. bien, amigos, aquí estamos una vez más hasta las 10. Pogo y Aguante. Estamos en Pogo y Aguante. Pasaba Crypta haciendo Lord of Rings y Nervosa haciendo Endless Invasion, después de tanta polémica ahí con Fernanda Lira, vocalista y bajista de la banda. Se viene el primero de agosto, y hay un montón de fechas también para poder comentar. Hay actividades, empieza, viste, a ver ese calorcito, sí, que hay. Igual el calorcito es hoy y mañana, después vuelve el frío de vuelta. Así que... Voy a decir que no da para hacerse tanta película, no, hacerse la novela. Eso es lo que dice el pronóstico, el servicio meteorológico. Bueno, entonces no digo nada. No, decí lo que ibas a decir. No, nada, viste, yo qué sé. Iba a comentar un poco que se vienen algunas fechas, que hay un montón de... Es como que la gente quiere empezar a mostrarla, a salir del pozo, a salir del búnker, de estar invernando a... ¿No? Hoy, 31 de julio, en un ratito nomás, en 10 minutos, Tren Loco estrena un nuevo live session, que lo van a estar pasando a través de su canal de YouTube, Tren Loco TV, grabado en la vieja estación de tren de Granburg. Ahí estoy viendo algunas imágenes del tráiler que grabaron, y es bastante interesante, ¿eh? Hay una, no sé si sigue funcionando esa estación de tren, no dice mucho, pero bueno, es de día, es otra impronta. Hay un dron ahí filmando los de arriba, de pie en el andén. Se llama el Light Session, que en un ratito nomás, en minutos, va a estar sonando desde YouTube, desde la página de YouTube de la banda. Bien. Dale vos nomás. Dale. Tengo un ¿cómo es? Un llamado a la solidaridad. Viste que es complicada la solidaridad. Solidaridad. Es como que tenés que mostrar los dientes para decir solidaridad. Sí, mi familia, sí, está juntando plata para uno de mis tíos para comprar una pierna ortopédica. Sí. Los números son... ¿Están haciendo un sorteo? Sí, una rifa que se sortea por Lotería Nacional Nocturna el viernes 11 de agosto. Viernes 11, semana que viene, sí, la otra, hay un par de semanas todavía. Sí. Va, de hecho no arrancó agosto. Y no, todavía no. Sí. Y bueno, un número sale 500 pesos o dos números 900 pesos. Bien, entonces, ¿cómo es el tema de la numeración? Y acá es del doble cero al 99. Al 99, sí. Está bien, son 100 números. Ya hay algunos vendidos también. Sí. Hay dos premios. Sí. El primer premio es una frazada de corderito de dos plazas y media. Y el segundo premio son unas sábanas Cotton Touch de dos plazas y medias también. Bien, más allá de la ayuda solidaria, veníamos hablando, yo te comenté que a nosotros nos vendría muy bien ganar esos premios. Sí. Entonces, 11 de agosto, Lotería Nacional. Nocturna. Nocturna. Sí. Creo que es a las 9 de la noche, la nocturna. Sí. Están juntando para una pierna ortopédica. Sí. Obviamente sale un montón de guita eso. Y bueno, sí, sí, sí. Uno busca la manera de poder ayudar. En este caso, parte de la familia se organizó como para, de esta manera, ¿no? A través de estos premios, juntar un mango más y poder darle una mano a tu tío. ¿Cómo se llama tu tío? Gerardo. A Gerardo. Sí. Vale decir igual que está más o menos juntada la plata. Sí. Falta un poquito nada más, pero vendría muy bien que se pueda juntar, que se pueda vender todos los números. Claro. Aparte no es nada, son 500 pesos o dos números son 900 pesos. Sí. Bueno, vamos, nosotros desde ya vamos a estar ahí. Cualquier cosa nos mandan a las redes, a la tuya, a la mía. El teléfono no sé si darlo al aire. No, por ahí, no, desde Pogo y Aguante, desde Pogo y Aguante Radio, en Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo. Sí. Voy a estar publicando ahí la data, porque tenemos ahí como el gráfico, el flyer con los numeritos, con los que ya están vendidos, con los que quedan. Sí. Y con la data esta de cuándo es el sorteo, de lo que se sortea y demás. Sí, los precios. Así que estaremos publicando toda esa data para terminar de concretar esta solidaridad. Solidaridad. Ahí me salió. ¿Viste? ¿Qué pasa? Que la tenés que... Sí, es después de que la decís. Tiki, tiki, tiki, tiki. Aparte, el arranque es también. Porque vos tenés la presión de contar lo que hay, lo que están armando. Sí. Decir la palabra... Es como que tenés que decir la palabra solidaridad. Y ahí ya se te hizo una ensalada. Yo me acuerdo también en algún momento que hicimos alguna, no sé, en alguna colecta. Sí, beneficio se dice. Claro, en algún beneficio, colecta. Pero era como que entraba esa palabra, ¿viste? Y vos decís, me va a salir, cuando la tenga que anunciar me va a salir para el orto. Y vos decís, nada, bueno, la practicás fuera de aire, vos decís solidaridad, solidaridad, solidaridad. Y después... tenés el cartelito en rojo ahí de aire y decís, y terminás diciendo, bueno, beneficio, ayuda. Sí. Sí, sí. Pero bueno, es una manera de colaborar, dar una mano. Por ahí, por eso también aparecieron todos esos sinónimos para decir la misma idea. Dar una mano, la idea es dar una mano, poder ayudar. Sí. En este caso, aportar una moneda más para que la familia pueda tener este gesto. Con el tío Gerardo, para que pueda llegar a tener la pierna ortopédica. Más allá de las fechas estas que publicaba yo, se vienen un montón de fechas para el sábado, para ese fin de semana, 19, 20, 21. 21 es feriado. Fin de largo, sí. El 17 es la muerte del gran general, decía un tema de Ricardo. Y el 19 hay un montón de fechas. ¿A cuál vamos? Me parece que vamos a ir separados. Okay. Yo voy a estar en esta, que es... en realidad me tendría que apurar a sacar la entrada. Miguel Roldán interpreta La industria del poder, Marquí Session Live. En Avenida... Todos Live Session. Y que le pegó esa onda, ¿viste? Es un recital, ¿no? Es un recital. Sí. No, pero Marquí Session Live se llama el lugar. Ah. Que sería una sesión en vivo, una tocada en vivo. Sí. Avenida Escalabrini Ortiz, 6. Me dio miedo acá. 666. Avenida Escalabrini Ortiz, esto es Capital Federal. Miguel Roldán haciendo La industria del poder. Y el mismísimo Miguel dice, sábado 19 de agosto en el Marquí, La industria del poder, 30 aniversario, vas a escuchar en vivo temas que jamás pensaste que ibas a volver a escuchar. Bueno. Toma para vos. Hay algo de merchandising también, de la remera de La industria del poder, que dice 30 aniversario. Y el mismísimo Miguel, como decía, va a estar tocando el 19... de agosto, de septiembre iba a decir, no sé por qué, 19 de agosto, 21 horas puntual, haciendo estos temas. Mira, acá hay una entrevista, después voy a chusmear un poco a ver qué dice. Obviamente va a estar tocando no solamente los temas de La industria del poder, sino también otros temas de Los ahí que quedaron boyando, grandes clásicos, temas de su formación con Cruel Adicción. Así que... ¿Y él y con qué músicos va a estar? Ay, qué buena pregunta que me haces. Miguel Roldán, Beto San Marvide, pará, porque los tengo acá en foto, pero no quiero ver dónde dice quiénes son. Más o menos los tengo vistos. Conozco al bajista yo. Presente y futuro, con la adicción. Miguel Roldán, la celebración, quienes te acompañan. La banda está integrada por Diego Mancilla en bajo, Germán Cañete en batería y Fernando Vázquez en voz. Al principio, cuando salimos a tocar, lo hicimos con el nombre de Cruel Adicción. Ahora que vamos a interpretar La Industria del Poder en su 30 aniversario, volvemos a usar mi nombre, solo porque está más ligado a ese disco. Pero como hace mucho tocamos juntos y además somos amigos, el nombre no es tan significativo para nosotros. ¿Habrá invitados especiales? ¿Ex Lobos? ¡Tatán, tatán! Realmente ni siquiera lo pensé. Personalmente creo que está bueno poder interpretar algo que hice en otros tiempos, independientemente de la gente con la que toque. Simplemente me gustó la idea de poder recrear una obra que para mí fue muy importante, porque me dio la oportunidad de darme a conocer como autor y compositor, pero no lo tomo como un festejo, sino como una conmemoración. Creo que La Industria del Poder, al cumplirse 30 años de su salida, ameritaba una interpretación recordatorio, y eso es todo. Los músicos que me acompañan son excelentes, hacen sonar igual o mejor las canciones del disco, y me siento muy a gusto tocando con ellos. No me sentiría cómodo tocando con gente que ya no tengo afinidad. Toma, Pau. Picante. Esa es una. Otra de las fechas, 19 de agosto también, toca Mastifal en un show íntimo. Estaría bueno ver a Mastifal también acá, ¿eh? Ojo, capaz que acá llegamos. En Va de Nuevo. Y esta capaz que llegamos porque toca Extinción, Descarnado y otras bandas más que no entiendo. Leticia Soma y Black Cirice. Esto es en Va de Nuevo. 19 de agosto, otra de las propuestas para este sábado 19, que viene cargadito. Sábado 19 también, 23:30 horas, Raza 1982 junto a Cuchilla Grande, el metal patriótico argentino y el metal pesado nacional del Uruguay. Esto también es en Capital, en Gier, Álvarez Thomas 1078. A partir de casi la medianoche sería esto, Raza y Cuchilla Grande. Otra de las fechas que tenemos es la del Platón Metal Fest, 19 de agosto en Johnny Bar Multiespacio en Ituzaingó. Festival con stands de, ¿qué sería? Westside Grove. La verdad que no sé qué es. Mucha música y sorteos. 15.000 pesos en tatuajes. Ojo, me anoto. Campera hombre-mujer de Nifty Sport Oficial. Servicio de corte y barba en Berraco Barber. Y combos de Dimeburger Morón. Me gusta el nombre, Dimeburger Morón. La gente que toca es Parabellum, En Ausencia, Impuros, Lo Oscuro y la gente de Secuelas. Que son acá locales. ¿Son locales o no son locales? Sí, son locales. Son de Rodríguez. Sí. Hay uno que no es, me parece. Sí, por eso me quedé pensando. Pero bueno. Pero son mayoría. Son mayoría. Los Secuelas. Esas son todas las propuestas que tenemos para el 19. Seguramente hay alguna otra que estaremos dando a conocer desde Pobre Aguante. Ese fin de semana también, 19 y 20, está lo de El Campucho, que es un encuentro Red Row. No me preguntes qué es, para mí son autos viejos. Pero lo vamos a hablar la semana que viene, viene Pucho. Y vamos a ver un poco de lo que significa la cultura Red Row. Y también hay toda una movida ahí de muestras y de bandas en vivo ligadas al rock y al metal. Nos invitaron a tocar con Inhumano, pero no vamos a hacer de la partida, pero vamos a estar difundiendo la propuesta que están haciendo y vamos a estar hablando la semana que viene con Pucho de Campucho. Pucho de Campucho. Vamos a escuchar a Tren Loco. No sé si antes vamos a la tanda. Vamos a la tanda y después vamos a escuchar Bar Latino, El Ginebrazo, Buenas Rutas y también un temita de Logos en La Ciudad Violenta.

escuchando Pogo y Aguante, un programa pesado. Estamos al aire de Pogo y Aguante. Escuchábamos a Tren Loco haciendo Bar Latino, El Ginebrazo, Buenas Rutas, que ya debe estar, ya debe estar sonando el nuevo Light Session grabado ahí en la estación de tren. Teníamos ¿dónde es eso? ¿Dice o no? No comenté recién, no me escuchás. Ay, perdón. Creo que es la de Granburg. No. Igual pensaba, ¿no? Queda muy copiado si hacemos algo así con Inhumano. Y sí. Pero, porque aparte es nuevo. Pero aparte, para mí tendrían que haberlo, está bien, lo hacen ahí en el andén porque... Igual ya como, porque es como el tren, una... porque es Granburg. Sí. Pero tendrían que haber ido a Heavy, a la localidad, al pueblito. Heavy, allá pasando San Andrés Giles. Igual es como una idea ya, me parece que ya la hicieron, ¿no? ¿Alguna otra banda no lo hizo? A mí me hizo acordar a Ruedas de Metal. El videoclip de Ruedas de Metal. Sí. Que está muy mal film, muy mal. Bueno, todo mal. Sí. Y después, mismo Tren Loco. Lo que pasa es que juegan con el nombre. Tren Loco. Claro. Hicieron un videoclip que yo recuerdo haber hablado con... No, el del campo no. Hicieron una en el tren que Lobos grabó. De un lado, Lobos grabó Miedo a la Libertad de un lado, dentro de un galpón de tren. Sí. Y ellos grabaron afuera Pueblo Motoquero. Y dicen que todo se grabó en el mismo día. Bah, dicen, no, me contaron ahí. En ese momento habíamos hablado con Marcelo Ponce, baterista de Lobos, y nos contaba esto. Estaban todos juntos. Sí. Compartiendo, en un lado grabó... 2x1 hicieron un 2x1. Así salió también. Así salió. Se viene mañana el ritual del Caña con Ruda. Y acá siempre apoyamos al Caña con Ruda porque... Agosto los prepara, ¿cómo es que dice? No, agosto no. Julio los prepara, agosto se los lleva, dice el conocido refrán. Haciendo mención a lo que antiguamente decían los guaraníes, quienes entendían que el mes de agosto era cuando se producía la mayor cantidad de muertes producto del frío. Entonces tomaban 3 tragos de caña con ruda al empezar el día para espantar todos los males del invierno, incluidas las enfermedades que suelen aparecer en estas épocas. Así que bueno, ¿estás para el caña con ruda? En el lugar donde estás trabajando, ¿aparece alguien con caña con ruda? No. En el polideportivo siempre, y el encargado es uno de los encargados reales, como que todos llevan. Mañana lo voy a tirar igual. Pero Rolly lo va a implementar, seguramente. Yo ya voy a la tarde, ya pasada. Hay gente que ya viene escabiada igual, hay gente que toma cualquier cosa. Yo me acuerdo de mi viejo, le daba un traguito al... Si está escuchando se va a quedar de risa. Pero él le daba... Porque la caña con ruda es una cosa. Sí. Él le da un traguito a la mariposa. Que era como una caña dulce, no sé qué era. Un coñac. Era como, bueno, era como una excusa para tomar algo. Es un licor. Porque la ruda tiene un gusto a... sabor a... Y amargo. A pasto. Bueno, pero dice que esto viene, proviene del... ya me tiró una publicidad y cagué. Esta tradición, este es un ritual que pertenece a los guaraníes, que utilizaban esta planta, habla de la ruda macho, con fines medicinales, especialmente contra los parásitos, los malestares estomacales y la irritación de picaduras de bichos. Sin embargo, aparte de sus innumerables propiedades medicinales, con el paso del tiempo, la ingesta de caña con ruda se convirtió en una suerte de conjuro contra las malas energías, la envidia ajena y la mala suerte. Ya le metieron cualquier cosa, ¿viste? Es como que... Sirve para todo. Tipo el aloe vera, que en un momento decía, no, es para esto, tomate un tecito de aloe vera. Sí. Incomprobable. Los pueblos originarios afirmaban que se producía un sinfín de muertes de hombres, mujeres y niños durante el invierno. Imagínate que no había remeras térmicas, ni calzoncillos largos, ¿no? Ni aire frío caliente. Las cosechas se arruinaban por las heladas, como dicen los viejos, heladas eran las de antes, y se convertían en tiempos duros para los pobladores. Los desastres se desataban fundamentalmente en agosto, por lo que los caciques y brujos tomaron la decisión de que se tomara la caña con ruda como un remedio natural para sus males. ¿Cómo la tenés que tomar? Para prepararla se debe agregar a una botella de no más de 250 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es una 200? Menos de medio litro, un no cuarto. No existe una botella de esa. No, bueno, pero en una botella tenés un cuarto de caña y le agregás unas hojas de ruda macho, ya que son más anchas y se cree que tienen propiedades más fuertes. El patriarcado también en la ruda macho, ¿no ves? En esto de la ruda, de la caña con ruda. El proceso de fermentación de esta milenaria bebida debe durar un mes, guardándose en un lugar oscuro y seco. O sea que no llegás. No. Tendrías que haber arrancado en julio. Bueno. Se prepara un mes antes. Claro. En algún momento hemos leído que, si te olvidaste, la podés tomar de acá a una semana. Vas a decir, dale, viejo, ¿cómo que? No, te está buscando la excusa para tomar la ruda macho. Pero aparte ahí ya no va a hacer efecto si la tomas después. No, bueno, pero esto ya era medio mentiroso, porque era, bueno, si no lo tomás ahora, lo tomás después, si lo tomás a la tarde. Claro, acá Charlie me llega un meme y dice, ¿por qué me gorrean si todos los años tomo mi, y en vez de caña con ruda es caña cornuda en la botellita? El meme de Bart Simpson. Gracias por el aporte, Charlie. Así que, bueno. Rolando, yo sé que va a estar. Vamos ella, a ver si ella, quiero creer que ya tiene su ruda hace un mes. Tiene, sí. La tiene preparada ahí. La tiene preparada ahí. Oscurito, un lugar seco. El año pasado estaban tomando cualquier porquería menos caña con ruda. Era un líquido extraño. Ahora hay que ver si no se enferma Rolly todo este mes. A ver si habría que ver si resulta. Exactamente. Este sábado, ¿qué vas a hacer? No sé. Hoy recién es lunes. No tengo planes todavía. Te tiro una datita. A ver. Sábado 5 de agosto, de 6 a 7. No pidas más, no pidas menos. En el microestadio de Tecnópolis está tocando Orcas. Ingreso libre y gratuito, sin reserva previa. Y acá lo que dice en el portal tecnopolis.gov.ar, eventos. Este sábado llega la legendaria banda argentina de heavy metal al microestadio de Tecnópolis, con más de 30 años de trayectoria y más de 12 álbumes de estudio. Mira, no tenía tantos, ya tocó. Orcas se ha consolidado como una de las bandas más importantes del género, pisando los escenarios desde 1988, esta vez el turno del escenario principal del parque. ¿En el 88 cuánto año tenía el amigo Bravo? No había nacido todavía. ¿No había nacido? No. sábado 5 de agosto, 6 de la tarde. Ahí me acordé que me habías dicho. Sí. Me tempranito. Parece, tempranito. Tempranito. Dentro de las fechas que decíamos, para que voy a buscar la de Timo también. Timo, la familia. Timo Tolkien. Timo Cotipelto. Tampoco. Y no me parece Timo la Farfala. Familia. ¿No está publicada ahí la fecha? Sabes que sí. Bueno. Hacemos propaganda de Farfala. Ya de paso. Bueno, pero para, porque tenía otra acá. Osario dice, le sacamos chispa. A ver, domingo 20 de agosto, viste que hablamos que hay muchas fechas el 19. Sí. Y Osario dijo, no seamos boludos, no metamos todo en el mismo día. Vamos al otro día, total, el lunes 21 es feriado. Domingo 20 de agosto, el lunes feriado, retornamos después de muchos años a Martínez, zona norte, junto a Meyers Metal y Brunella Boloco. Boloco Boyé. ¿Será algo de Cecilia Boloco? Muy posiblemente sea la única vez en el año que nos presentemos en la zona. Así que toda la gente que nos venía preguntando... Entradas por mensaje privado, sin costo de servicio, o por Passline en el link Osario en vivo en City Bar. Y vuelve la Osarioneta, le metieron los Osario muchachos. Neta. Viaje en micro y de vuelta, más entrada, 2.500 pesos. City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2.550 Martínez. El horario es 21:30, así que queda también la invitación de la gente de Osario, que va a estar tocando ese domingo 20 en City Bar. Estoy buscando acá en el portal de La Farfala y no encuentro la fecha que estoy buscando. Yo la vi también en algún lado, pero no sé dónde. A mí me llegó, me llegó la invitación y demás. Acá estoy viendo que tocó Red Point. Ahí está la gente de La Farfala, que justo pasa por acá y está viendo cómo trabajamos en este bonito lugar que hemos dado de llamar la radio municipal. Timo La Familia. Yo calculo que me tiene que llevar acá. Acá lo encontré, sí señor. Se viene el festejo del cumpleaños de Timo La Familia, junto a dos grandes bandas, Destino Rock y Hijos de Caín debería ser. Y Hijos de Caín. El sábado, este sábado, 5 de agosto también, Teatro La Farfala, 21 horas. No te lo pierdas. Y no dice el... Timo Rockera. No dice el valor de las entradas, eso me estaba fijando. Es el cumpleaños del guitarrista, de Brandon. Acompáñanos a disfrutar de este lindo momento en familia junto a dos grandes bandas amigas, Destino Rock, Hijos de Caín, sábado 5 de agosto, Teatro La Farfala, Moreno y Pedro Huelan. Así que bueno, eso es lo que tenemos para este fin de semana. Y ya que estamos, vamos a escuchar a Orcas haciendo Argentina en vivo. Maldicos que gobiernan. Ciegos de Poder Nepal. Che, me dieron ganas de ir a ver a Nepal, viste que vuelve Nepal. Sábado 30 de septiembre en el Teatro de Flores. Igual no sé si está medio agotado ya. Creo que quedaban algunas pocas entradas. ¿Será que nos estamos poniendo viejos? Rememorando Raza de Traidores. Ese sonido, ese disco que sonaba tan mal y estaba tan bueno. con el guitarrista Javier Bagalá, con Beto Vázquez, Infinity. Para mí en el documento dice Beto Vázquez, Infinity. el recordado Larry Zavala. Y el hijo de Locomotora Espósito, Adrián Espósito. Así que una formación para volarte la peluca. 30 años de Raza de Traidores. Nepal vuelve al ruedo. Y no me dan los números, viejo, para ir a todas. No me dan los números. Claro. Pero bueno. Eso que no hay bandas de afuera todavía. No, y casi que ni quiero ver si hay. Casi que no quiero ver. Estoy esperando a Maiden el año que viene. Ay, Dios. ¿Por qué somos tan pobres en Argentina? tenemos Día del Niño, así que nos vamos a ir con dos canciones para los niños. Para los niños. ¿Cuándo es el Día del Niño? La semana que viene, el domingo. Ah, porque me habías dicho que lo adelantaban, ¿no? Claro, se adelanta. Bueno, no sé, eso conspiré yo. Lo adelantan por las elecciones, ¿será? ¿Pero vos las lo viste primarias en algún lado? ¿O vos dijiste eso? ¿Qué cosa? No, ya le dije yo. ¿Lo decretaste vos? Día de las infancias es ahora, ¿no? De las niñeces. ¿Qué pelotudo? Día de la niñez. Hay que ser pelotudo. Aparte, Día de las Infancias 2023. Y dice: el Día del Niño se festejará. Pero pará, si acá es el 20 de agosto, dice. Ah, entonces no, cambiamos el tema, viejo. bueno. Mira, yo pensé que era. ¿Y dónde lo vi? ¿O ya quieren empezar a vender? Y ya te arrancan a. Por, ¿es el tercer cosas? ¿Es el tercer domingo o no? Y de, sí. El mes de las infancias. Pará, tampoco para tanto. el Día del Niño, también conocido como Día de las Infancias, se celebra el tercer domingo de agosto en la Argentina. Listo. Fin de largo para los niños. Ese va a ser el regalo. Ese va a ser el regalo. Ese va a ser el regalo. No, porque de hecho vi que los Máquinas Custom, por ejemplo, estaban juntando juguetes, alimentos para el Día del Niño. Y yo, bueno, ya está. Entonces asocié esto con esto. No. Digo, es la semana que viene. Asocié con el otro fin de semana. Tenemos elecciones. ¿Ya tenés el voto? ¿Ya sabés a quién vas a votar? Sí, muy bien. Ese voto nulo. Siempre al pie de la ley. Ese voto impugnado. Ni votos ni votas, decía una. Siempre me quedó eso. Yo no sé. Lo voy a buscar. Ese paredón me recuerdo siempre de salir de la escuela y venir caminando hasta la estación de General Rodríguez y ver en esa pared que decía. Ni votas, ni votos. Ni votos, ni votas. Es de una canción, dice acá. Y hay un Marx ahí con unas boleadoras. Razón y Revolución, organización política. Ni votas, ni votos. ¿Una canción de quién? No, no sé. Me parecía como que había una canción que dice eso. Canción de Sociedad de Resistencia. Andá a saber qué carajo es. Bueno, después lo voy a buscar. Pero bueno, haciendo de cuenta que es el Día de las Infancias, ¿qué me vas a regalar? No sé. Yo quiero ir al museo de River Plate. Veremos. Tenemos una nueva copa. Ya vamos a hablar en casa. ¿A vos te decían eso? ¿Te decían, hablamos en casa? No me acuerdo. Ahora vas a decir que eras la mejor. Y sí. Y viene este momento donde yo paso vergüenza. Pero bueno, nos vamos con dos canciones. La primera es de Heavisaurios haciendo Quiero Leche y Osario haciendo El Reino del Revés. Así que no le decimos feliz día. Chao, hasta la próxima. Sin leche otra vez.